Hola, ¿cómo están? Les habla su conductora Lourdes desde la radio del Instituto Aire Libre. En el programa de hoy estaremos con Candelaria en el Tiempo, Candela y Lucía en las noticias, y vamos con el tiempo. Bueno, vamos con el clima. Tiempo de clases. Los chicos del turno mañana, digamos que está nublado. Hay una temperatura de 14 grados. Los chicos del turno tarde, el cielo va a estar cubierto de nubes nubladas, con una temperatura de 17 grados. Los chicos que salen del turno tarde, digamos que también van a estar un poquito nublado, con una temperatura de 14 grados. Eso fue el tiempo de clase en este momento. Son las 11 horas. Gracias, hasta la próxima. Bueno, estuvimos con el tiempo de clases. Es hora de informarse. Y vamos con las noticias. Por el camino del rock. Todos los amantes del rock deberían visitar en algún momento de sus vidas algunos lugares rítmicos de la historia. Bares, clubes, sótanos, muros han sido testigos de muchas leyendas de este estilo. Un micro cayó en una grieta en la ruta. Como el agua que corría por la extraordinaria crecida del río Quinto había abierto una grieta de varios metros y dejó partida la ruta 188, a la altura de la localidad pampeana de Bernardo Larrogue. El conductor de Chevalier no pudo advertir ese obstáculo insalvable. Se incrustó en la fisura y por el golpe 6 personas resultaron heridas. Una aldea escondida en la Patagonia. Junto a uno de los lagos más extensos y atractivos del sur argentino, hay un lugar llamado Villa Traful, ideal para vivir unos días sin lujos, charlas pueblinas, comidas caseras, animales sueltos y aire con olor a bosque. Angustia y furia entre los familiares de los pasajeros. En Kuala Lumpur y Beijing denuncian que Malasia los engaña. Los familiares de los pasajeros chinos, la mayoría de los integrantes del vuelo MH370, estallaron ayer de ira e indignación en Beijing y Malasia furiosos contra el gobierno de Kuala Lumpur. Muchas gracias, vamos con el espacio publicitario. Ya volvemos. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Gran lanzamiento, mis primeros pasos. Día para acompañar el aprendizaje de los más chicos en el jardín. Para compartir en familia, papel resistente para pintar, recortar y pegar. Al cole con genios. Atrás escolar número 2. Atrás escolar Argentina, Buenos Aires. De regalo, sobres. 2 sobres, Angry Birds, genios. 3 libros de ciencia más auriculares, genios de regalo. Juntando 2 cupones de genios, 139 pesos. Suscribiéndote a genios, recibí los auriculares en tu casa gratis. Es hora de entretenernos con música, chistes y poesías. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you meaning space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day. hate you, we break up, you call me mad, you know. Vamos con unos chistes. Este chiste es de Gaturro. Cuando cumplimos un año, una velita. Cuando cumplimos 3 años, 3 velitas. 10 años, 10 velitas. 20 años, velitas de 20. 30 años, velitas de 30. Y cuando cumplimos más de 40, volvemos al principio. El cielo es el cielo, la nube es de tiza, la cara del sapo me da mucha risa. La luna es de queso y el sol es del sol, la cara del sapo me da mucha risa. Vamos con una poesía. ¡Ay, qué disparate! Se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? Se arrojó en la fuente sobre la ensalada recién preparada. Su vestido rojo, todo descosido, cayó haciendo arrugas al mar de lechuga. Su amigo Zapallo corrió como un rayo, pidiendo de urgencia por una asistencia. Vino el doctor Ajo y remedios trajo. Llamó a la carrera a ser la enfermera. Después de sacarlo, quisieron salvarlo, pero no hubo caso, estaba en pedazos. Preparó el entierro la agencia de los puerros. Y fue mucha gente. ¿Quieren que les cuente? Llegó muy doliente, papá el presidente, del club de verduras para dar lectura. Dio un verso al tomate, otro disparate, mientras de perfil el gran perejil hablaba bajito con un rabanito. También el laurel, de luna de miel con doña Navisa, regresó deprisa en su nuevo yate para ver al tomate. Las mariposas llenan el cielo, los caracoles van de paseo, los pajaritos vuelan aquí, la primavera llega por fin. Bueno, nos vemos el próximo programa. Un beso, chao. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Crazy.